Para promover pues la cultura del alimento saludable, la reconexión con las semillas, el desarrollo. despertar del ser a través de los órganos, ¿no? A través del intestino, a través del cerebro, que se potencie y que estemos, pues, avancemos más rápido. Entonces, eso se complementa muy bien con lo que hacemos en la escuela ya con los cines. Y pues ahorita vivo aquí en Puebla y estoy viajando por distintos lugares. Estoy muy agradecida de estar acá, la verdad que no tenía casi ni idea, apenas leí lo que pues están haciendo aquí. Soy invitada por Ireri y Pau. Fui a dar un taller allá a Michoacán al museo y pues por eso estoy aquí ahorita. No sé, a lo mejor no conozco ya a nadie de allá fuera de ella, pero pues estoy muy agradecida de estar aquí. Pues qué bueno que están formando estos espacios.